Manejar las deudas y las inversiones de forma segura es necesario para las personas de hoy en día. Y tener los mejores asesores es cada vez más imprescindible. Nosotros tenemos a los mejores. Finanza para Todos, un concepto de Fisherman. Lunes, miércoles y viernes, 12 del mediodía, por Club 925. No te pierdas la mejor asesoría, por Club 925. Y estamos aquí con las pilas puestas en este nuevo lunes de Finanzas para Todos, rompiendo cadenas de esclavitud y llevando libertad financiera a todos los radioescuchas de la Club. Y hoy traemos un tema interesante, que son las habilidades que tengo que tener para manejar mi dinero. Ey, es un tema espectacular. Aquí les vamos a enseñar cómo hacer la culebrita macheteada, cómo hacer el tunelito, cómo hacer pase de taquito. Sentido pésame para todos los aliancistas. Yo soy del FAS, sorry, pero les cayó. Y quizás vamos a empezar rompiendo uno de los mitos más importantes, que es: ser rico o pobre no te hace ni malo ni bueno. Fíjate que yo aquí he estado viendo, y este es un tema que, para empezar a tocar estas tres habilidades que vamos a decir acerca de cómo manejar el dinero, tenemos que poner en contexto esto para que la gente lo entienda. Debido a nuestros grandes amigos políticos, nos han confundido a todos y nosotros queremos desconfundirlos. Las personas creen que tener dinero te hace malo y no tener dinero, ser pobre, te hace bueno. Y no tiene absolutamente nada que ver. Este concepto está equivocado totalmente. El dinero te hace rico o te hace pobre, pero no tiene que ver nada con bueno ni malo. No tiene que ver con... Yo conozco personas que tienen mucho dinero que no son buenas. Y conozco personas que tienen dinero que son espectaculares. Y conozco personas que no tienen dinero que son buenísimas, son dan ganas de abrazarlos todo el día. Y conozco personas que no tienen dinero que querés salir huyendo de ahí. Entonces, el dinero lo que es un magnificador de lo que tú sos. Si pudiéramos pensar en el dinero como un ladrillo se puede usar tanto para quebrar una ventana como para construir una casa. Entonces, es una herramienta para potenciar lo que uno ya es. Sí, y no lo hace malo. Claro, yo sé que hay personas que tienen dinero que tal vez se lo han robado, y de eso no estamos hablando, porque eso no es la regla. Yo, la mayoría de personas que conozco que tienen dinero, que llegan a Fisherman y que son personas, les quiero decir, una de las características, y este es el paso 6 del método Fisherman para libertad financiera, es invertir y aprender a dar. Entonces, nosotros hemos visto que las personas que tienen dinero, que lo han hecho correctamente a través del trabajo, de ser ordenados, de poder planificar, son personas que dan un montón de dinero. Es casi que una condición. No he visto personas que tengan bastante dinero que no sepan dar, que solo se quieran quedar con dinero, sino que son personas que verdaderamente han aprendido a dar y que saben que la herramienta del dinero, la única justificación para tener un poquito más de lo que uno necesita, es poder ayudarle a los demás. Y por otro lado, Alfredo, también hablamos un poquito de la pobreza. En realidad, ser pobre no te convierte en una persona buena o merecedora. La pobreza no es una virtud, es una condición. Sí, es más, hasta la gente dice, ay, es que esta persona es bien buena, es bien humilde, y se refiere como que no tiene nada. Y no tiene que ver, la humildad no tiene que ver nada con la cantidad de dinero que tenés. Yo conozco personas que tienen mucho dinero, que son personas sumamente sencillas y humildes. Entonces, borrando este concepto de la mente de todos, empezamos a hablar sobre cuáles son las verdaderas virtudes o las verdaderas cosas que yo debería de saber acerca del dinero. Sí, y también pensar que desear tener dinero no te convierte en una persona mala. Sí. No es que tú en realidad no tengas buenos principios y buenos valores. Si todos queremos tener prosperidad económica, y no tiene nada de malo yo construir un legado para poder heredarlo a mis hijos. Claro, no tiene absolutamente nada de malo eso, y no solo eso, sino que no tiene nada de malo a enseñarle a las personas para que de verdad aprendan cómo lograr tener esa bendición en la vida de poder cubrir con todas tus necesidades y tener un poquito más allá. Yo les digo que parte de las cosas que a uno lo hace sentir más lleno, con más satisfacción, es tener la capacidad de cambiarle la vida a alguien, de poderle ayudar genuinamente, de decir, a mí Dios me ha bendecido y le puedo ayudar a esta persona. Eso es parte de lo que nosotros hacemos en Fisherman. Estamos tan convencidos de este principio que por eso es que le ayudamos a las personas que no pueden pagar. Si tú llegas a la oficina, estás quebrado, no tenés ni para comer y querés cambiar tu situación financiera, si tú llegas ahí, nosotros te vamos a atender igual como que estuvieras pagando. Esas son las cosas que cambian, esas son las cosas que dan prosperidad. Y ahora, lo difícil de todo esto es que hay que dar la vuelta y en vez de estar culpando a la situación política, a toda la historia que ha pasado, se tienen que poner cada quien enfrente de un espejo y darse cuenta que gran parte de la situación financiera que cada familia vive es culpa de la persona que está llevando el timón de esa casa. Es el que tiene la tarjeta de débito o de crédito. Sí. Ese es, a ese, si usted quiere culpar a alguien cuando dicen los mismos de siempre, ese es el mismo de siempre. Sí. El que maneja esa tarjeta irresponsablemente. Si es que conocemos personas, ¿verdad, Marilú?, que en estos tiempos que dicen que la economía, que aquí, que allá, les va espectacular. Sí. Hacen cajas de dinero, les va súper bien, ayudan y todo eso. Y ahora también pensémoslo así, al final, de verdad que yo cuando veo todo este tema político, da una gran tristeza ver cómo nos peleamos y nos dividen unos con otros, cuando en realidad gane quien gane, poco va a hacer para mejorarnos como estamos nosotros y nuestras familias actualmente. Y piénselo así, si usted recibe un par de zapatos, ¿le va eso a solucionar la situación financiera? En realidad pueden ser ayudas, sí, entiendo, y así van a ser, pero la situación financiera y de verdad la prosperidad la tiene que conseguir cada uno de nosotros a través de buenos hábitos, a través de principios y valores, a través de un montón de trabajo y orden por un montón de tiempo. Entonces, no podemos solo pensar que a través de la política y con ir a votar nuestra solución se va a dar, porque no va a ser así. Y piénselo también para atrás, ¿cómo ha sido históricamente su situación financiera? Han ganado unos y han ganado otros. Y al final, nuestra situación financiera puede que esté igual o peor que antes. Las mismas dos horas en el tráfico con el sobaco aquí cerca de la cabeza. Sí, entonces hay que pensar, tenemos que usar la cabeza y hay que pensar que antes que todo, o sea, todos somos salvadoreños y lo que deberíamos de cuidar es que nadie venga a robar y que las propuestas sean coherentes y que se ajusten más a lo que uno le gusta. Ahora, si el vecino está con otro partido, eso no lo hace ni malo ni bueno, es solo lo que a él le gusta, y que usted tenga dinero y que otra persona no tenga, no lo hace a usted malo ni al otro bueno, porque esas no son virtudes. Sí. Entonces tenemos que empezar a pensar en todo este tema político con la cabeza y a pensar que el dinero en realidad solo nos sirve para magnificar lo que nosotros somos. Sí, y el mensaje final de este tema es el día que quede uno, todos los que vamos en este carrito que se llama El Salvador, tenemos que enfocarnos en ver cómo hacemos que mejore. Eso es que el equivalente es que fuera de que si no quedara la persona que yo quiero y que voy, entonces cerráramos la oficina y dejáramos de ayudarle financieramente a la gente. Sí. ¿Me entendés? Sería una locura, porque lo que tenemos que hacer es asegurarnos que la mayoría de personas estemos bien. Pónganse a pensar cuánta gente tiene cosas en común con usted y no separados. ¿Cuánta gente quiere vivir con seguridad? ¿Cuánta gente quiere vivir con salud? ¿Cuánta gente quiere vivir con oportunidades de trabajo? ¿Cuánta gente quiere vivir en orden y en limpieza y chivo? Si es que somos la mayoría, entonces enfoquémonos en esas cosas. Sí, entonces pensemos que no tenemos enemigos y dejemos de ver a las otras personas como enemigos. Al final somos salvadoreños y deberíamos todos estar, seguimos a la selecta. Sí, y deberíamos de estar pensando en el bien común y ser buenos ganadores y ser buenos perdedores. Sí, y quede quien quede, pues al final ojalá que sea una persona que trabaje por el país. Y vamos a estar contentos y hay que animarlo para que el trabajo y todos los planes que en realidad están beneficiando a la gente se sigan haciendo. Porque no son batallas de malos ni de buenos. Al final son propuestas y propuestas de trabajo, y va a ganar el que convenció a la mayoría. Sí, y yo les voy a decir una cosa, si tú tienes sentimientos de odio para alguien que tú no conoces por su manera de pensar, te están engañando, se han metido un gusano en tu cabeza y te están manipulando la cabeza. Entonces, enfoquémonos en nosotros estar bien, en nosotros salir bien. Y para eso, las tres habilidades, estas sí te van a servir. Esta sí es una buena propuesta, es cómo aprender a manejar mi dinero. Todas las personas que manejan dinero deberían de poderse enfocar en tres cosas. La número uno es saber cómo gastar. ¿Y a qué nos referimos, Marilu? Cuando hablamos de gastar, en realidad es gastar correctamente. Y este es el paso uno y dos del método Fisherman, que nosotros siempre tratamos de promover, que las personas que quieren salir de sus problemas financieros tienen que hacer estos siete pasos. No hay uno que se pueda saltar. Necesariamente tiene que pasar por cada uno de estos pasos e ir llenando casillas para poder avanzar. El primero es tener una evaluación de su situación actual, y el segundo es construir un presupuesto balanceado y estar cerrándolo todos los meses. Esto es tener la habilidad de gastar correctamente. ¿Y qué significa eso? Es vivir por debajo de tus posibilidades. Es sentirte contento de saber que tú le estás diciendo al dinero a dónde tiene que ir. Tenés que saber que vos estás gastando bien, y esto quiere decir que también te puedes dar tus gustos. Esto no quiere decir vivir apretado, es que puedes gastar de acuerdo a tu capacidad correctamente. Entonces, de verdad, gastar, si nosotros logramos agarrar el timón de nuestro carrito financiero y empezar a manejarlo, en vez de estar yendo solo a la deriva y estarnos preguntando a dónde se fue nuestro dinero, vamos a tener la posibilidad de empezar a dirigir nuestros fondos a donde más impacto tienen. Y en el programa anterior hablábamos de que lo primero para gastar correctamente es establecerse prioridades. Yo no puedo dirigir mi dinero si yo no sé cuáles son mis prioridades. Y nosotros siempre hablamos de que hay cinco necesidades, que son las cinco paredes, que usted tiene que cubrir. Estas van antes que cualquier banco, van antes que cualquier entretenimiento, y son su casa, con sus gastos necesarios de casa. ¿Y a qué nos referimos con la casa? Nos referimos a tener luz, a tener agua, a tener una casa segura. No significa tener cable con todos los canales premium, ¿verdad? O sea, sino sí, que las cosas necesarias para tener un lugar para llegar en la noche, descansar, sentirse seguro y estar tranquilos y no pasar frío. Sí, y después comida. Y siguiendo el ejemplo que pone Alfredo, esto no significa la comida de los restaurantes que vale el doble o siempre está más cara, sino que tener lo necesario para darle a nuestra familia, a nuestros hijos, una buena nutrición. Y uno puede ponerse creativo, por ejemplo, no compre las frutas y las verduras en el supermercado. Vaya al mercado, vaya el domingo, pregunte precios, compare y va a conseguir un ahorro. Y se puede ahorrar una chiquilita. Yo me había comprado un libro que se llama 50 recetas económicas, y era de pastas y cosas que uno de verdad, si quiere ahorrarse en súper, puede ponerse creativo y comer bien. No es necesario gastar un montón de dinero para tener una dieta balanceada. O voy a poner un ejemplo, no solo con la comida. La mayoría de personas lava, y si lavan en una lavadora, no llenar la lavadora con la capacidad máxima. La lavada le va a costar lo mismo. Entonces, lave dos camisetas o lave todas sus camisetas posibles. Entonces, si usted empieza a hacer uso eficiente y empezar a medir, puede ahorrarse cajas de dinero. Ahí es cuando se entiende el mensaje ese de los dólares se cuidan solos, los que hay que cuidar son los centavos, ¿verdad? Porque si uno cuida los centavos, los dólares se van a cuidar solos. Entonces, en el tema de gasto de súper, no solo estamos hablando de la comida per se, estamos hablando de los implementos de limpieza, de saber cuáles son las cosas perecederas que las puedo comprar en las presentaciones más grandes. Nosotros hemos visto que las personas tienen la capacidad de ahorrar hasta un 20% de su cuenta de supermercado, abarrotes y eventos de limpieza, pan, quesos y todo eso, si empiezan a hacer un menú, empiezan a ir después de cena, no antes de cena, al súper, ¿verdad? Y tener un programa para poderlo tener controlado. Sí, después tenemos el tema de las medicinas. Y nosotros ahí de repente tenemos familias que no tienen ningún gasto médico ahorita, pero uno siempre debería de guardar un poquito para esto, porque va a llegar. Y cuando un hijo se enferma, o cuando nuestro cónyuge se enferma, o nosotros nos enfermamos, de repente hay un gasto en el mes que es representativo. Entonces, usted destine una cantidad de dinero y póngala para cualquier gasto de medicinas, y si ya tiene un gasto recurrente, como alguna compra de unas pastillas, algunos exámenes periódicos, algunas visitas a médicos de control, entonces ya sabe más o menos cuánto dinero se va a ir a esto. Nuestra salud va antes que cualquier entretenimiento, que cualquier cuota de banco. Eso debería de ser dentro de nuestras 5 prioridades. La número 4 es el tema de transporte. Y aquí quizás nos vamos a detener un poquito para hablar cómo deberíamos de nosotros definir nuestro transporte y por qué es una locura financiar un vehículo. Sí, nosotros, fíjate que nosotros hemos visto que el ojo, lo que nosotros estamos en contra es del endeudamiento, porque ocupar el dinero de alguien más para tener algo ya sale carísimo, en lugar de poder venir y decir, voy a ahorrar el dinero y me voy a ir a comprar el vehículo, ¿verdad? Cuando yo tengo el dinero y lo voy a conseguir con descuento para pagar el precio justo, no un precio porque estás comprando el vehículo y alquilando el dinero para comprar el vehículo. Sí, y aparte de esto, el vehículo, financiarlo de verdad es una locura porque pierde valor rápidamente. Usted va a una agencia y compra un carro y lo saca de la agencia y en el primer túmulo ya vale menos. Entonces, y usted debe exactamente lo mismo. Cuando usted se pone de verdad a financiar un carro, mucha gente tiene la pesadilla que se le vuelve realidad, que al momento de vender ese carro ni siquiera cubre el monto total de la deuda. Nosotros tenemos personas que al momento en que han vendido su carro de 3 o 4 años de uso, se los compran, le voy a poner el ejemplo, en $7,000, pero todavía deben al banco 12 o a donde sea que lo estén financiando. Entonces, usted ya se deshizo del vehículo, el vehículo ya ni siquiera vale lo de la deuda y tiene ahí un insoluto que tiene que estar cubriendo por un montón de tiempo más. Lo que le quita posibilidades a usted y a su familia, le quita posibilidades de cambiar carro con facilidad porque está pagando la cuota del carro anterior. Claro. Entonces, es un problema, de verdad tenemos que poner atención. ¿Cómo debería yo de pensar en mi carro? Es mejor empezar como todo de abajo, carro chiquito, hacia arriba. Sí. Sí, si usted dice, a mí me ha llegado gente que me dice, mira, fíjate que ya puedo pagar una cuota de $200. Y yo digo, ¿sabes qué? Haceme un favor. Agarrá y guardá esos $200. Guardalos todos los meses hasta que tengas el dinero suficiente de irte a comprar un carro de $1,500 o $2,000, ¿verdad? Ese carro no se va a depreciar mucho porque ya está depreciado. Entonces usted lo puede tener por un año y sigue ahorrando la cuota y lo vende y le pone lo que usted logró ahorrar y se compra un carro el otro año de mejor modelo. Sí. Y así aparte sucesivamente que hasta carros, llegar a tener lo nuevo. Aparte que son carros que cuando uno compra un carro usado que tiene 3-4 años de uso, ya perdió gran parte de su valor, entonces la depreciación ya no me está golpeando tan duro como en los primeros años del vehículo. Claro, sí. Entonces son cosas que tenemos que valorar. Y la verdad es que no es solo comprar el carro, sino que también viene acompañado de un representativo gasto de mantenimiento. Para que de verdad, no solo son oraciones y gasolina la que usted le tiene que echar al carro, ¿verdad? Porque normalmente nosotros vemos que se deprecian más porque no les dan el mantenimiento correcto. Sí, entonces, todos los carros tienen un pequeño manual que dice cuándo le tienes que cambiar el aceite, las llantas, los frenos, cuánto duran cada una de los componentes del vehículo. Entonces siempre tengo que pensar que si ya tengo la capacidad de comprarme un vehículo, viene acompañado de una cuota de provisión que va a ser usada para el mantenimiento. Siempre es más barato lo preventivo que lo correctivo. Entonces es mucho más fácil hacer un mantenimiento preventivo que estar esperando que el carro ya se funda y empezar con todo este tema de mantenimiento correctivo. Y la última es el tema de educación. Pero antes, Marilu, recordándoles que tenemos el teléfono 7802-4368, que es el teléfono de WhatsApp de Fisherman para que nos pueda mandar a cualquier hora, 724, sus comentarios, y entonces los vamos a tener ahí, entonces los podemos leer tranquilamente, no solo en la hora del programa. Esto es para todos los que nos oyen en Spotify, Finanzas para Todos, y en iTunes también, Finanzas para Todos. Todos los que bajan nuestros podcasts de los programas. Ayer estaba comiendo en un restaurante en la noche y llegó alguien y me dijo: yo los oigo, ahí me han tenido oyéndonos en el carro todos los programas repetidos, todo el día lo he pasado oyendo. Entonces, saludes a todos los que nos oyen ahí con Spotify, y que recuérdense que al 7802-4368 nos puede escribir y nos puede poner su comentario, y entonces en el siguiente programa lo ponemos y después nos puede bajar y ahí va a vivir la respuesta. Y ¿verdad? Vamos con la última de las necesidades que van antes de cualquier otro gasto que nosotros tengamos, que es la educación. Y aquí también vemos un montón de errores cuando hacemos la planificación financiera personal con muchas familias, y es que muchas veces tratamos de cubrir una educación para nuestros hijos que se sale de nuestras posibilidades reales, y terminamos metiéndonos en problemas por de verdad no modelar la cuota de colegio adentro de nuestro presupuesto. Sí, es que lo que pasa es que llegamos a creer que si estamos pagando por una educación cara, que garantizamos casi el éxito de nuestros hijos, y que si la educación es barata, entonces no lo garantizamos. Yo les quiero decir que la educación del colegio no les va a garantizar absolutamente nada, ¿verdad? Si no, yo creo que no hubiera llegado ni a la esquina, porque de verdad solo para jugar fútbol podía. Pero creo que es más importante el acompañamiento de principios y valores que le dan en su casa. Recuérdese, papá, que usted no está pagando para que le enseñen a su hijo principios y valores. Se los pueden reforzar en el colegio, no digo que no, pero eso se lo tiene que enseñar usted, ¿verdad? Y en el colegio le van a enseñar a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir y a hacer todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, en la parte de educación, tengo que ser realista de cuál es mi realidad financiera y tengo que destinar un monto para poder ver qué colegios puedo pagar. Yo no debería de destinar más del 20% de mis ingresos netos al pago de la educación de mis hijos. Eso es el tope. Normalmente debería andar haciendo como entre el 8 y el 20. Y debería de ser así, debería de ser más bajo, porque yo, por ejemplo, puse a mis hijos en el colegio y uno se lleva la grata sorpresa de que le suben a la colegiatura como 5% cada año o cada 2 años. Sí. Entonces uno tiene que proyectarse que el gasto de educación va a estar subiendo todo el tiempo. Entonces estas son las 5 cosas que son prioridad en mi presupuesto y que van antes que cualquier cosa. Y eso es el resultado de saber gastar el dinero correctamente, saber que ese dinero se tiene que ir a esas cosas antes de cualquier otra. Después puede venir el entretenimiento y eso. Sí, porque tomar decisiones que no van de acuerdo a mis prioridades, lo que van a hacer es meterlo en problemas y la verdad que la consecuencia de esto es un montón de sufrimiento. Y nosotros muchas veces hemos puesto el ejemplo, por ejemplo, tener de prioridad el entretenimiento versus cualquiera de estos gastos, lo que llega a pasar al final es que uno queda como un mal proveedor, nuestros hijos no ven el desorden en el que vivimos, tenemos atrasos en pagos de cosas que son necesarias. Y aquí hay un mensaje de emergencia que lo vamos a contestar. Y le voy a leer, es la terminación 6362, dice: hola, buenas tardes, quería preguntar una cuestión. En mi trabajo yo ya estaba pagando un préstamo que me abarca el 20%, pero hace unos días llegó otra institución bancaria a dejar una orden de descuento, a lo que en mi trabajo le aceptaron sin notificarme. Ahora me descuentan alrededor de $200 de un salario de 508. Ellos dijeron que es legal, pero quiero saber qué se puede hacer y a quién recurrir. Sí, y la verdad es que no lo es, ¿verdad? Las órdenes irrevocables de descuento no son un documento judicial o no son una orden judicial, sino que es un acuerdo de voluntades. Es un acuerdo administrativo que lo que le facilita al banco es poder cobrar la cuota, ¿verdad? Ahora, el problema es la mala aplicación que las órdenes irrevocables de descuento tienen en las empresas, ¿verdad? Y es bien difícil corregirlo porque quizás la persona que está manejando la planilla no sabe que las órdenes irrevocables de descuento tú tenés que hacer uso de ellas de forma voluntaria. Muchas veces en las empresas que nosotros hemos asesorado, lo que hacemos es que no se aceptan órdenes irrevocables de descuento, al menos que sea el empleado quien vaya a dejar los recursos humanos para que se aplique. Aparte de eso, va en contra de los límites que establece el Código de Trabajo, porque el Código de Trabajo dice que no te pueden descontar más del 20% de tu salario. Y eso no es por cada una de las órdenes de descuento, sino que es por la suma de todos los descuentos que tenés a través de planilla. Entonces sí, hay un tema ahí, pero es más un tema con tu patrono, ¿verdad? Porque el monto que te está descontando es demasiado alto y debería él de poder corregirlo sin necesidad de dar mayor explicación, ¿verdad? Porque pues tú tenés tus derechos como trabajador que son irrenunciables. Entonces tenés la posibilidad de ahí de poder exigirlo y poder... Sí, y lo que vos tenés que decir son varias cosas. La número uno es que si llegaron con una orden que tú tenías de un trabajo anterior, quiere decir que el banco te hizo firmar varias órdenes en blanco y eso no se debería de poder. Eso es número uno. Número dos, no pueden aceptar una orden irrevocable de descuento sin tu consentimiento. Entonces tú escribiles, decirle a Recursos Humanos por medio de escrito, decirle yo no consiento esto. Ojo, eso no quiere decir que tú no te tenés que hacer responsable de eso, ¿verdad? Sí, pero lo que debería de pasar es que tú deberías de llegar a un acuerdo de cuál es tu verdadera capacidad de pago para poder honrar esta deuda y empezarla a pagar de acuerdo a tu capacidad. Y si no tenés capacidad para cubrirla, el banco siempre tiene el derecho de llevar un proceso judicial y cobrarte esta deuda a través de un embargo. Si tú ganas menos de $600, entonces tu salario es inembargable. Pero si tú tenés carros, casas o algún monto con el que puedes pagarles en alguna cuenta, estas pueden ser sujetas a embargo. Entonces tenés que buscar la solución, porque al final una deuda no es que va a desaparecer porque tú no le haces caso, sino que tenés que pagarla. Ahora, eso sí, acuerdo a tu capacidad. Sí, ahora, es importante, ¿verdad? Porque imagínate que te están dando el banco un préstamo que sobrepasa tu capacidad genuina, que eso es lo que nosotros queremos hacer. Si alguien de los bancos está oyendo, tienen que ponerle atención al análisis de riesgo al momento de darle a la gente, porque la gente, claro que va a aceptar que le deje el dinero. El problema viene porque le dan más dinero sin analizar el riesgo de la capacidad real de pago. Sí, entonces este es el típico problema donde se juntan un montón de partes. Hay un problema en la parte de tu planilla, hay un problema en el banco y hay un problema tuyo al momento de contratar créditos que ya no tenías la capacidad de pagarlo. Ahora todo se puede solventar y tienen que ajustarse a tu capacidad o a través de un proceso judicial. Así que acércate ahí con tu pagador y vamos a ver qué pasa. No, y ya me dio los datos de cuál es la empresa y cuál es el banco, entonces vamos a ayudar. Pasando a la habilidad número dos. La habilidad número dos de mi dinero es la habilidad de ahorrar. Sí. Sí, y qué es la habilidad de ahorrar. Hay gente que nos peleamos con el dinero, no nos gusta, nos cae mal. Solo nos cae y ya estamos viendo a quién se lo vamos a dar. No tenemos la capacidad o la cultura de quedarnos con ese dinero. Y el ahorrar también tiene una metodología o tiene un propósito. Cuando yo no me gasto dinero, yo lo primero que debería hacer es generar un fondo de emergencia, ¿verdad? Es pasa en toda la gente. Pasa que se nos quema la refri, que se nos pierde el celular, que se nos rompe la llanta del carro. O sea, pasan estas cosas y tenemos que tener algo para no endeudarnos. Sí, también. Entonces, yo debería de poder ahorrar todos los meses. Poco dinero si estoy de verdad bien apretado, pero debería de destinar siempre una cantidad para ir construyendo primero ese fondo de emergencia. Y una vez tengo lleno mi fondo de emergencia, puedo pasar al siguiente paso, que es prepagar toda mi deuda. Una vez prepagué toda mi deuda, puedo pasar al siguiente paso donde ya es divertido y puedo empezar a invertir y a disfrutar más y mi presupuesto va a estar muchísimo más holgado. Entonces, la segunda habilidad que tengo que tener con mi dinero después de gastar correctamente es aprender a ahorrar. Esta no la puedo dejar de último, sino que tengo que ponerla dentro de mis primeras cuentas del presupuesto. Siempre destinar una pequeña cantidad para ese ahorro. Y en realidad, piénselo así. Si usted tiene créditos de consumo, significa que en algún momento ha gastado más de lo que gana para cosas que no tienen ningún valor porque se consumen. O sea que el crédito de consumo puro es para comprar cosas que no tienen mucho valor o ningún valor ya. Si está pagando un pago mínimo de una tarjeta de crédito o de un crédito personal de consumo, significa que usted sí tenía la capacidad de ahorrar. Lo que pasa es que destinó ese dinero para gasto en vez de pensar antes en usted y ahorrarlo. Entonces hay que ir cambiando un poquito. Esto es mentalidad y principios y hábitos del mes a mes. Sí, y solo para que tengan idea, el objetivo de ahorrar debería ser tener un fondo de emergencias, guardar para gastos que no son mensuales, gastos que son futuros como mi retiro o los estudios superiores de mis hijos y lo que me sobra poderlo invertir. Esos deberían de ser los cuatro objetivos principales de que me sobre dinero. Sí, y debería de no asustarse porque empezar a ahorrar, uno puede empezar con poco. Yo no necesito para lograr avances en mi presupuesto o en mi salud financiera hacer estos grandes sacrificios, sino que siempre decimos que es un montón de pequeñas buenas decisiones. Entonces empieza a hacerse el hábito de destinar un poquito todos los meses para el tema de ahorro y vamos a pasar a la habilidad número 3, que es aprender a dar y ayudar a los demás. Esta es la más chiva de todos para mí porque esto es lo que te da un propósito real, el propósito real de poder ser disciplinado, de poder llevar control, de aprender cómo gastar, de poder ver cuáles son las cosas que me pueden botar en el camino y empezar a guardar para poderlas enfrentar. Todo ese esfuerzo me lleva a la posibilidad de poder dar. ¿Qué es dar? Es tener el corazón sensible para poder ayudar a personas que están necesitadas en un momento, ¿verdad? De poder llevar ese alivio, esa felicidad de tú hacer las cosas bien y estar en la capacidad de cambiarle la vida a una persona no tiene precio. Eso te hace dormir como bebé, eso te hace estar tranquilo, eso te hace verdaderamente saber que tenés un propósito en la vida. Y a mí me encantó un estudio que leí sobre dar. Y es más, lo voy a buscar para traérselo en los próximos programas, pero lo que trataba de transmitir el estudio es que uno tiene que dar para trabajar más en uno como persona que para en realidad el impacto que logra hacer en terceros. Y decía que trabaja, de verdad ser generoso, trabaja en nosotros como persona porque nos volvemos más empáticos con las otras personas y nos volvemos generosos y nos hace sentir contentos. Y las personas que son generosas, el estudio decía, generalmente nosotros los vemos como que son personas con buena suerte y no es eso. Son personas con las que todo mundo quiere tratar porque se vuelven más atractivas. Son más felices, son más sonrientes, se sienten más llenos y todo el mundo quiere estar a la par de personas que transmiten todas estas cualidades. En cambio, las personas que no dan, que son avaros, que no son empáticos con la realidad de otras personas, casi siempre uno de manera natural las anda como evitando. No sé qué pasa, pero son como esas energías que se sienten. Entonces el estudio dice, hay que dar más para trabajar en ti como persona que por el impacto que vas a lograr. Claro, y eso que dice Marilú es cierto, porque eso es lo que se llama la que dicen, este tiene buena vibra. Sí. Eso es que esta persona de verdad no anda pensando en los demás, sino que piensa de verdad en tener conciencia colectiva, en tener esa idea del bien común. Entonces, de verdad, nosotros en el sexto paso, como lo mencionaba antes, todas las personas que nosotros vemos que tienen una gran libertad financiera, quiere decir que les sobra el dinero, son personas que saben dar, son personas que ahí están metidos en los rotarios y están metidos en clubs de beneficencia y andan promoviendo. Y dar, ojo, dar no solo es el dinero, también es dar el tiempo, dar el conocimiento, dar ayuda, dar consuelo. O sea, las personas que les va bien son personas que verdaderamente han aprendido a gozarse del hecho de dar. Y eso es lo más importante. También es importante pensar que ahorita pues es Navidad y todo el mundo andamos un poquito más emotivos y pensamos en dar, además que es un mes de ingresos adicionales, pero dar no necesariamente es sacarse, como bien decía Alfredo, un montón de dinero de la bolsa para tener que donarlo o para tener que inscribirse a alguna obra de beneficencia. No, uno puede empezar con cosas. Saque la ropa que no ocupa. Con cosas que se ajusten a su capacidad. Sí, regale ropa, regale cosas de adentro de su casa, que tenga en buen estado, pero de verdad empiece a moverse dentro del servicio a los demás, y eso le va a traer beneficios más a su vida que lo que logre hacer para la sociedad. Ese ejercicio de verdad estar ayudando a los demás va a trabajar más en usted como persona y le va a empezar a ir mejor. Claro, y por eso es que nosotros siempre lo decimos, o sea, hay que estar abiertos a las oportunidades que nos da la vida de ayudarle a otras personas. Y es que eso es como comprar un seguro, o sea, eso le garantiza a usted que le va a ir bien, porque si imagínese usted toda la gente que puede, le está ayudando, y a toda la gente que puede le sale amable, y cuando ve a alguien que se le ha quedado el carro, para. Y normalmente la gente cree que la gente, yo por ejemplo, siempre que veo a alguien en la calle con un problema del carro, con una necesidad, yo paro. Y la razón que lo hago es porque digo, yo cuando esté ahí quiero que alguien pare, entonces es para mantener la costumbre viva. Sí, y quizás podemos empezar con temas, como yo les decía, son con actitudes que tenemos en nuestro día a día de verdad dar amabilidad, ser buenas personas, parar y ayudar a los demás, o en el tráfico manejarnos de mejor manera. Yo estaba saliendo de la oficina y hasta me asusté porque estamos en el escalón y es un tráfico espantoso, pero hay tráfico, la gente va a parar bumper a bumper, pero aún así no quieren dar paso a los que van pasando de una calle a otra. Es una señal de egoísmo tan grande que uno la puede ver desde estas pequeñas cosas. Y eso lo que dice es que tenemos que trabajar en nosotros como personas y no llevar ese sentimiento. Ese sentimiento generalmente, si lo fomentamos y nos hace actuar, va a manejar nuestra vida. Y de verdad, las personas que tienen, o sea, tienen poca sensibilidad, no ayudan a los demás, se muestran egoístas, de repente son personas que al final de la vida uno puede ver que el fruto, y uno puede decir, el fruto no es bueno o tuvo una gran mala suerte, pero no es eso, es el montón de pequeñas malas decisiones que lo llevan a uno a un destino malo, que al final no le gusta. Sí, y recuérdense, ya el tiempo nos volvió a comer, siempre sentimos que no vamos a tener mucho de qué hablar y terminamos acabándonos el tiempo completo. Les quiero recordar que en Fisherman este mes de diciembre nuestra manera de dar ha sido que todas las personas que quieran empezar con su planificación financiera, no en enero cuando están ya reventados de diciembre, sino que en diciembre les vamos a dar un 20% de descuento, ¿verdad? En la planificación financiera, estructura y orden, y el protocolo de inversión. También estamos regalando horas de consulta. Siempre estamos preocupados que no sabemos si nos están oyendo o no. Entonces, quien nos escriban ahorita al WhatsApp, que el número es el 78-7802-4368. Voy a repetir, 7802-4368. Y quienes nos hayan dado like en Instagram, en Twitter y en Facebook para seguirnos y que Margarita cumpla su meta de 1500 y 5000 seguidores, les vamos a regalar una hora de consulta. ¿Tenemos cuántas horas de consulta, Margarita? ¡Una hora de consulta! Sí, hoy es una. Porque dimos 10. No, dimos 2. Dimos 2. No, pero yo creo que demos 2, porque como estamos hablando de dar, se voy feo, una. Vaya, le vamos a subir a 2. El doble. Ese para que vean que ir a probar a la oficina. Sí, yo la voy a dar esa hora de consulta, vaya. No se preocupen. Entonces, quienes nos escriban pueden participar en la rifa de estas 2 horas de consulta, y recuérdense que pueden oír los programas de Finanzas para Todos en iTunes y en Spotify como Finanzas para Todos. Nos pueden seguir en Facebook como Fisherman Educación Financiera, Estamos en Twitter también como @fisherman_wm y en Instagram nos pueden encontrar como fisherman.wm. El teléfono de la oficina, si nos quiere contactar, es 2283-9296. Nos pueden escribir también a info@fishermanwm.com. Y para las personas que oyen programas anteriores, como bien decía Alfredo, pueden mandar cualquier consulta que las vamos a estar respondiendo en el aire en los futuros programas al 7802-4368. Sí, la idea de esto es que no tengamos que estar en el programa, porque hay veces que la gente va manejando, no queremos que nadie deje de dar espacios ni nada de eso ahí en el tráfico, sino que nos escriba a cualquier hora, en cualquier momento. Esto nos llega, nosotros lo filtramos, lo tenemos listo, Margarita nos los imprime y los contestamos rápidamente en nuestro programa. Sí, y con esto terminamos. Ojalá que les haya gustado. Gracias a todos por los que nos escribieron y nos escucharon. Ahorita vamos a responder para las horas de consulta y vamos a estar aquí el miércoles a la misma hora. Sí, y recuérdense que ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de locura. Deje de hacer el loco y resuelva su situación financiera a través de Fisherman. ¡Salud! Fisherman te brinda productos para facilitarte el manejo de tus finanzas desde tu casa. Sistema de sobre para controlar tus gastos mensuales. Libro de 42 tips para lidiar con cobradores. Kit de libertad financiera que incluye guía de 7 pasos. Cuadro de progreso que resume los 7 pasos. Y planificador de tu presupuesto mensual por un año. Y sistema de sobres. Síguenos en nuestras redes sociales. Página web fishermanwm.com. Ahora mismo o llama al 2283-9296. Ten valor. Reescribe de tu historia.